Fidelia Castillejo y Gorgonia Martínez, ¡cómo las queremos! Con nostalgia recuerdo mi infancia y bastante me duele. Fui testigo del maltrato cruel que la pobreza da. Nunca supe que fuera un detalle ni en fiestas celebre, mucho menos un juguete nuevo en tiempos de diciembre. No fui el niño que se consoló en brazos de su papá, porque mi viejo tampoco tuvo el abrazo de un padre. A él nunca lo orientaron en tiempos de dificultades. Se ponía nervioso mi viejo si lo iba a abrazar. Pero así levantó a sus hijitos junto con mi madre, la mujer dueña de esta canción, pues quiero homenajearle. Ni con todo el dinero del mundo le podré pagar. La que vi llorar por sus hijos enfermos en noches tan duras, a la luz de un mechón o con el resplandor de la luna, trasnochando haciéndonos remedios, mi linda mamá. Han pasado los años, mamita, te pusiste vieja, pero esa madre sigue igualita aunque con pocas fuerzas. Tú eres esa mujer virtuosa que en la Biblia está. Tú, confidente, amiga y compañera, ganadora de los premios Oscar en lo material, te ganaste el premio Nobel, mi vieja. Legalmente tú eres la dueña, pero no te lo han querido dar. Te ganaste el premio Nobel, mi vieja. Legalmente tú eres la dueña, pero no te lo han querido dar. Brigitte y Brian, los hijos del profe Alfonso Acevedo, en Sagún. Y en la linda Ocaña, José Trinidad Pacheco, bendecido. Yo no sé cómo hiciste, mamita, pero me sorprende. Levantaste a tus hijos en medio de la adversidad, a pesar que te sentías enferma a punto de la muerte. Y llorando decías, Padre Santo, aún no me lleves. Yo quiero ver crecer a mis hijos, los quiero formar. De rodillas, mamita querida, te vi muchas veces, orando por tus hijos que antes eran muy rebeldes, dándote dolores de cabeza y no felicidad. Quiero que tú le des el secreto a mi linda esposa, la que llena el vacío cuando lejos de ti me encuentro. Y mis hijos te aman, te respetan, abuela ejemplar. Tú, con tanto amor y esfuerzo con el que tú nos levantaste, sin pedir nada a cambio por tus hijos todo entregaste. Y hoy el alma toda se me parte, por ti no he hecho nada. Han pasado los años, mamita, te pusiste vieja, pero esa madre sigue igualita aunque con pocas fuerzas. Tú eres esa mujer virtuosa que en la Biblia está. Tú, la que no ves defecto en tus hijos, que aunque seamos desagradecidos nos quieres igual. Te ganaste el premio Nobel, mi vieja. Legalmente tú eres la dueña, pero no te lo han querido dar. Te ganaste el premio Nobel, mi vieja. Legalmente que Dios bendiga a esas madres que dan todo por sus hijos.